Bienvenido. Cada vez que hacía calor, que llovía, que las bocinas de los autos se hacían insoportables, cerraba las ventanas del apartamento. Los olores de comida, de humo, de combustible y voces de señoras chillonas se me hacían insoportables. Por ello, cerraba las puertas y ventanas cuando los locales comerciales llenaban sus espacios de público solicitando de los servicios que ellos dispensan y ocurren los reclamos de la clientela. Muy frecuentemente, me veía obligado a cerrar las ventanas del apartamento. Cada vez que hacía calor, que llovía, que las bocinas de los autos se hacían insoportables, cerraba las ventanas del apartamento. Los olores de comida, de humo, de combustible y voces de señoras chillonas se me hacían insoportables. Por ello, cerraba puertas y ventanas. Cuando los locales comerciales llenaban sus espacios de público solicitando de los servicios que ellos dispensan y ocurren los reclamos de la clientela muy frecuentemente, me veía obligado a cerrar las ventanas del apartamento. Por eso, ya nadie veía las ventanas de mi apartamento abiertas. Pasó a ser algo cotidiano y extraordinario del propietario, o sea yo, de dicho inmueble. Debido a ello, cuando ocurrió mi caída en la cocina y las ventanas y puertas de mi apartamento estaban cerradas, nadie sospechó de mi accidente, de mi caída. Mis gritos quedaron encerrados en la prisión de mi hogar. Luego de transcurrido varios días y debido al olor fétido del cadáver, alguien dio aviso a los bomberos. Ellos, al penetrar al hogar a su vez, llamaron a la policía y estos a su vez al forense. Al final, ya nada me molesta. Ningún ruido socava mis sentidos, ya de por sí mudos e inactivos, encerrado. Mi cuerpo sin vida tras el vidrio del ataúd descansa en paz. El encierro. José Colmenares. Bienvenido.